San Fernando. Desde Chiloé estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Asociación de Pinturas. Efectivamente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos este día lunes con buenas noticias para algunos, no muy buenas para otros. En el ambiente deportivo, harta información. ¿Qué tal, Luis Avendaño Loaiza? Buenas tardes, señor Rafael Orlando White. Un gusto comenzar una nueva semana con vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos iniciando con algunos titulares nuestra edición de hoy lunes, principiando esta semana. Deportes Puerto Montt sorprendió gratamente con un rotundo triunfo de visita al ganar a Rangers de Talca en su propio recinto. El fiscal del equipo piducano. Triunfo que marca una nueva suma de 3 puntos en lo que fue ya la octava fecha del torneo de la primera vez. La final del baloncesto chileno ya tiene rivales. Club Deportivo Valdivia y Leones de Quilpué. Hoy enlace con el periodista Gerson López. En el clásico Universitario Católica goleó a la U, que sigue al fondo de la tabla. Partimos, Luis Avendaño Loaiza, con nuestro Deportes Puerto Montt. Triunfo que muchos no esperábamos, entre los que me cuento. Sí abogábamos por un empate, pero un triunfo así categórico no. Luis Avendaño. Sí, se aunaron los astros, los dioses se dieron a nuestro favor. Y tuvimos la posibilidad de no solo ganar, sino que golear. Golear a un equipo de Rangers que se fue diluyendo en medida de que fueron pasando los minutos. Al parecer el planteamiento que se le dio al plantel de Deportes Puerto Montt hizo mella en lo que tenía preparado Rangers para Deportes Puerto Montt y se vieron totalmente sobrepasados. Perfecto, el comentario previo de Luis Avendaño. Vamos a establecer, obviamente, con más detalles dentro de los siguientes minutos. Antes saludo a Oregón Máquinas, Motores, Repuestos y Accesorios para tu motosierra Chorrillos, 1198-134-8195. Oregón, la marca que domina el campo. Vamos rápidamente con Juan Carlos Palma, también lo integramos, porque, bueno, se produce este triunfo, y lo vuelvo a reiterar, no esperado, al menos por mí, pero sí esperábamos que los muchachos, y lo dijimos al final del programa el día viernes, primero que las críticas son con altura de miras, y en segundo lugar, que somos puertomontinos de corazón, por lo tanto esperábamos que se la jueguen allá. Juan Carlos Palma, ¿qué te pareció el triunfo? ¿Lo esperabas tú? Y son suma de tres puntos más. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes también a Luis. Mira, tú sabes de que yo generalmente trabajo en base a antecedentes estadísticos y en base a eso voy forjando generalmente un comentario. El caso, y me llamaba la atención, por ejemplo, que Daniel Castillo tiene un promedio de goles en contra de 0.66 y curiosamente está a la par de Viana, que es el portero del elenco Santiago Wander, que es el líder del campeonato. Ahora, otra de las situaciones que considerables y que llamaba la atención es que Deportes Puerto Montt, el tridente ofensivo que tiene, está en segundo lugar después de Cobreloa y Santiago Morning, que son los equipos más goleadores. Curiosamente, con esto tenemos que Gauna, Lemo llevan 4 goles y Barrolet, que es el tercer integrante de este tridente, llevan 2 goles. La verdad es que pensaba de que era tiempo al tiempo y las situaciones tenían que comenzarse a dar, porque este deporte Puerto Montt, la verdad es que va subiendo ostensiblemente con respecto a su rendimiento, y toda vez de que ya deja con la victoria conseguida en Talca, deja lejos lógicamente los inicios de campañas anteriores en los últimos 5 años. Perfecto, en el inicio del comentario de Juan Carlos Palma. ¿Por dónde crees que pasó el triunfo, Juan Carlos, ahí? Yo creo de que simplemente es porque ya Castillo se ha consolidado como uno de los buenos referentes en el pórtico del campeonato de la primera vez. Hay un chico que yo creo de que eran muy pocos los que le tenían fe, pero hoy en día yo creo de que se ha hecho un espacio y es el que mueve justamente el equipo, a pesar de que a Lemon lo han subido ahora prácticamente como un centro delantero. Es quien se encarga lógicamente de darle vida y generalmente echarse el equipo a la espalda. Es el hombre, el cerebro que tiene Deportes Puerto Montt. Me refiero a Brian Bustamante. Y lo otro es simplemente el poder ofensivo de este Deportes Puerto Montt. Fíjese de que compartía mucho con Luis Avendaño la vez anterior con respecto a la ubicación de Barrolet, pero hay un hecho bien importante. Barrolet fue apoyo importante en los goles en el poder ofensivo que se logró ante Cobreloa, y también fue aporte ofensivo en esta oportunidad como hombre, como émbolo, como apoyo tanto para Lemon o Gauna. Y además de que hay un hecho bien importante, no deja lógicamente de que pueda subir con facilidad el lateral volante que tiene Ranger de Talca, que hoy en día ha sido llamado a la selección chilena, que pasó totalmente desapercibido, preocupado lógicamente para que Barrolet no le dejara los espacios. Perfecto, ahí está, estamos compartiendo el comentario de nuestro estadístico comentarista Juan Carlos Palma sobre este triunfo. Antes de pasar con Luis Avendaño, solamente un sí, un no, solamente el pronóstico en la semana pasada no era tan claro, ¿te sorprendió el triunfo? Es que no me venías... Respóndeme sí, esto, respóndeme conocido, no nomás, yo te digo, porque tu comentario que cerramos la semana pasada no era tan... Yo dije que ganaba Puerto Montt. que estaba por el triunfo, pero no estaba seguro. ¿Te sorprendió un poco la goleada, sí o no? A ver, es que pero es que respóndeme sí o no nomás, pues, Juan Carlos, para darle pie a Luis Avendaño. ¿Sí o no? ¿Te sorprendió sí o no? No me sorprendió. Perfecto, Luis Avendaño. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que hablaba nuestro compañero de transmisiones. Cariñosamente, señor, el viejo del saco. Más conocido. O sea, como el viejo del paletoso. Sí, señor. Bueno, según lo que yo alcancé a visualizar, y obviamente cuando se vuelva a repetir este ¿cuándo partido, lo repiten a propósito? Quizá hoy día, quizás mañana, no está definido. No sé cuál es el parámetro que tiene el canal del fútbol para retransmitir estos partidos. Juan Carlos, ¿tú tienes fecha de eso, más o menos cuando repiten los partidos? Hoy en la noche comienzan a repetir los partidos. Perfecto. Pero comienza con los primeros, con los punteros, ¿no es cierto? De Talca, que subió el partido. Ya. Bueno, volviendo a lo que nos convoca, yo antes de, yo no estuve ahí en el partido, no vi cómo fue la distribución de los jugadores, pero sí alcancé a ver algo en estos compactos que tiene el canal del fútbol, donde en estos pinchazos que sí, ya. Donde Barroret finalmente lo tiraron para el medio nomás. O sea, estuvo en el lugar que tiene que jugar. Y Lemos efectivamente se fue hacia el lado donde estaba Barroret. Ya. O sea, un cambio de posición. Nada más. Y claramente dio resultado lo que estamos viendo. Ahora, lo que uno ve en el compacto son 3, 4 segundos de una jugada. Puede que haya sido una situación, no sé, la situación, digamos, donde este jugador a lo mejor se corrió al medio, ya, y generó una opción de gol. Pero eso no lo sé, así que lo voy a ver, digamos, cuando vuelvan a retransmitir este partido. Pero aunque sea un chispazo así, el que esté jugando donde... Se dio la lógica. Fue contratado para jugar, es más lógico ahí. Claro, entonces ahora Juan Carlos Palma, me parece que con el del diario del día lunes parece que somos todos expertos, porque la semana pasada llegamos a la conclusión donde habían jugadores que no estaban en los puestos, y ahora usted me viene con una excusa de números, que cero cuanto y tanto, que ahora somos todos buenos. Pero resulta que cuando el equipo está jugando mal hay que decirlo y listo, y se acaba. Oye, lo mismo pasa con Caputo, lo mismo que lo despedazaban en la televisión en los partidos anteriores, ahora Caputo poco menos que debe ir a dirigir al planeta Marte. Ahora, si es que si usted te está también escuchando, Juan Carlos. Sí, ahora también dijo de que había sido un gran apoyo para Barrolet en el partido con Cobreloa. Yo vi el partido con Cobreloa, lo vi completo en la retransmisión que da el canal del fútbol, y no vi nunca un centro que pueda haber ayudado, no vi nunca un desborde donde haya causado mucho peligro. Juan Carlos Palma. Entonces ahora yo no sé qué partido estamos viendo. Y lo otro importante de que no subió nunca el lateral volante del cuadro de Cobreloa de ese sector. Pero perdimos igual. ¿Escucha, Juan Carlos Palma? Sí, no, lógico, pero que resulta de que esta es una secuencia. Es como cualquier orden de cosas. Yo creo de que como cuando se forja o cuando se inicia un jugador de fútbol, generalmente cuando dicen, un técnico dice, yo lo descubrí. No, señor, comienza todo mucho antes, cuando la pobre viejita lleva pasándose de frío al cabro chico para que pueda aprender a jugar. Entonces, pero no lo vayamos tan atrás, pues, veamos algo lo lógico, ¿no? Pues, Juan Carlos Palma, aquí esta cuestión es súper simple. Si es que en este partido es que a Barrolet lo tiraron para el medio y funcionó y el equipo ganó, yo creo que tiene que seguir ahí mismo. Bueno, ahora no va a seguir porque lo expulsaron, pero debiera de seguir ahí mismo. ¿Para qué seguir inventando mandándolo a la línea? Le viene. Sí, o sea, no sé cuántas vendrán. Si es una, bien, pero va a entrar Cerveto. Y seguramente Lemos se va a ir, o Cerveto lo van a inclinar al lado derecho para seguir dejando a Lemos en el centro. O sea, si hacen esa maniobra, el máximo goleador del campeonato. Si hacen esa maniobra, no tenemos ni una posibilidad entonces. Pero Lemos no ha hecho goles ahí como centro delantero, siempre viene de atrás. Entonces no estamos en la misma sintonía, pues, Juan Carlos, porque si así como venían jugando, Lemos jugaba de, entre comillas, nueve mentiroso, no tuvimos ni una posibilidad con él, porque siempre fue al choque, y los goles que se hicieron, si tú lo analizas fríamente, cómo fueron los goles. No fue una jugada, digamos, que fuera hilvanada, ¿no? No fueron jugadas así. Ahora, si lo vuelven a tirar para atrás, no sé en realidad. Tengo mis dudas. Pero igual estoy contento porque haya ganado Deportes Puerto Montt. Somos 3 puntos. Juan Carlos Palma. Luis, lo que pasa es que hay que tener en cuenta un antecedente. Lemon, de los 5 goles que ha hecho, 3 de ellos son de media distancia. Estamos hablando de 30 metros. Que es su hábitat. Está el gol que hizo en la Boca ahí en la entrada, que hizo una pirueta para cuando se derrotó a Santiago Morni. Y el no, otro pero fue esa fue una chiripa. Esa fue una chiripa. En el corazón del área. Pero ¿cuál en lo de Santiago Morni fue una chiripa de su análisis? No, eso, no fue una jugada urdida. A ver, chicos. Cuando le preguntan, le preguntan al mismo Lemo, él dice que no es una jugada que él fabricó o vio, sino que le pegó nomás. Independiente de eso. No, pero es que tú dices. Rafael. Poco menos que una contorsión y eso no es cierto. El tema que estoy diciendo es el siguiente: de los 5 goles de Lemo, 3 han sido de media distancia. Correcto, ese es su hábitat. El gol que usted está comentando y que nos agradó a todos porque significó la victoria de Santiago Morni. Y el 5º gol es un rebote que él capturó dentro del área. Bueno, o sea, en teoría de la máxima de goles que usted tiene en su estadística, donde mejor estuvo fue cuando jugó en su parcela, digamos, donde él mismo juega siempre. Se le saca el tanto por ciento, un 70% de los goles, los 3 que hizo, lo hizo desde donde juega. ¿Ya? Correcto, ¿no? Si eso estamos de acuerdo, si es de media distancia, chicos. Sí, correcto. Nadie dice lo contrario. El análisis va en que los jugadores tienen que jugar en su puesto y listo. Y ahí se termina ese análisis. Oye, si usted, como decía, vuelve a Lemo a traerlo a de 9 mentiroso, probablemente no va a surgir el mismo efecto que tuvo cuando jugó esta vez, por confirmar, por el lado derecho. Pues está bueno ver el partido. Juan Carlos Palma, palabras finales para el buen comentario esta tarde, en que, bueno, sumamos 3 puntos, hace bien, viene el equipo de San Felipe. De Unión San Felipe. Unión sí, San Felipe. Ganar. O sea, va a estar bueno el partido el sábado. Va a estar bueno el partido el sábado. Sí. Lo importante de que en este sentido yo creo de que se está consolidando Deporte Puerto Montt, independiente de que a partir de ahora a lo mejor muchos sigan creyendo uh-huh. de que el equipo está funcionando o va a seguir funcionando. Yo la verdad es que siempre he dicho, por plantel Deportes Puerto Montt debería ser un animador constante. No creo de que vaya a estar en los lugares de avanzada, siendo primero o un segundo del campeonato, pero sí va a ser un animador constante de este campeonato, porque tiene el plantel necesario, y además de que eso fue lo que en un comienzo se buscó con el hecho de que continúe Vergara en el capo, en la banca técnica, y lógicamente con los jugadores que se han traído. Pero cuidado, porque los equipos que están arriba paulatinamente, yo por ejemplo le hacía ver un hecho que no menor, los sub-20 y sub-21, hay muchos equipos que van a estar muy complicados para cumplir el minutaje que le exige lógicamente la Asociación Nacional de Fútbol, y eso indica de que no solamente caen multas en dinero sino también la resta de puntos. Así que ahí hay otro nicho como para este Deporte Puerto Montt. Oye, continúa avanzando la tabla de posiciones. Claro, Juan Carlos, entonces lo que ha hecho Deporte Puerto Montt y en ese aspecto estoy de acuerdo, ha ocupado bien el técnico a los sub-20, porque cuando avanza el campeonato, si tú estás en una posición en que tienes que sacar sí o sí puntos y entras con estos chicos, puede a lo mejor el rendimiento no ser el más favorable, así que Puerto Montt tendría un as de inteligencia ahí aplicado en la cancha. Sí, y es en el único partido que no estuvo sub-20 o sub-21 desde el inicio, fue justamente en este encuentro, ya que todos decían por qué sacaron a Matías Rosa en el partido con Cobreloa. Matías Rosa está lesionado y yo creo de que la lesión se apuró demasiado justamente al chico de Alcagua, venía saliendo de una lesión y ahora se volvió a recrudecer ello. Esperamos de que pueda estar lo más rápidamente posible de retorno a disposición del técnico. Pero sin embargo, fíjese la jugada que hizo Vergara en el último minuto, cuando ya se jugaba prácticamente tiempo adicional, incorporó a Becerra, otro chico que debutó en esta oportunidad en el campeonato oficial. Eso lo hizo allá en Talca. Correcto. No, está bien. Además que lleva una ventaja ostensible de goles. Juan Carlitos Palma, vamos a estar conversando de lo que nos apasiona, el deporte, dentro de los siguientes días. Así es, la idea es eso. Generalmente uno trata, yo al menos, trato de ver lo que... Hay jugadores que llenan los ojos, pero no cubren los espacios dentro del campo de juego. Generalmente hay algunos que juegan sin balón, y esos son los que realmente hay que destacar en un momento determinado, porque generalmente van al sacrificio. ¿Nos encontramos? Sí, no le entendí la última parte, yo no sé. No, si es que lo que pasa es que quiere hablar por mandándole mensaje a todo y al final no dice nada. Chao, Juan Carlos Palma, que estés bien. Juan Carlito, chao. No le entendí la última parte. Sí, dijo que había que analizar. Quiere hablar en parábola, se cree Jesús. Sí. Como viene la Semana Santa, se cree Jesús. Oye, lo que pasa es que dijo. Y después del día lunes, hoy son todos buenos. Claro. Analicemos lo que dice Juan Carlos Palma solamente en la frase final. Hay que atesorar los que juegan sin balón. Pero es que sin balón no puedes hacer goles. No, anoté acá, lo estoy anotando, para que me explique. Voy a ir a comprar bronce y lo voy a fundir para hacer las letras en bronce. Ya. Comentario de Juan Carlitos Palma también. Valiosa, por cierto. Lo que sí que tú me preguntas, Castillo y Moyano, por lo que ha hecho Moyano aquí en Puerto Montt y por su calidad, es superior a Castillo. Yo no voy a cambiar esa, a mucho respeto a quienes opinen distinto. No está jugando mal Castillo, pero si tú me haces comparar de calidad a calidad, yo me quedo lejos con Moyano. Y eso no es por llevarle la contra a ninguna persona, sino que tal como otra persona tiene derecho a decir, no, aquí a mí me gusta cómo juega Castillo y no Moyano, son opiniones. Vamos a hacer la primera pausa. ¿Tan rápido, señor? Sí, señor. Es que es justo y necesario. ¿Ya? Vamos, Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Retornamos y retomamos Onda Deportiva, programa de estudio. Bien, en jerga general, bien por Deportes Puerto Montt. Se suman 3 puntos, Luis Avendaño. A mí me sorprendió, lo dije en el comienzo, igual en los titulares. Y me sorprendió, yo creo que a varios, gratamente, que hayamos ganado y goleado. No estaba dentro de mi acercamiento matemático. Solamente uno dice, por lo menos que se traiga un empate. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente no estaba dando la seguridad en todos los partidos de visita y estaba marcando, por el contrario, el precedente que tiene del año, la temporada anterior, que costaba ganar fuera. Pero si ahora se comienza a ganar, bueno, se espera que esto se mantenga, pero con esto yo no puedo decir, al menos como un humilde locutor radial, Rafael Orlando Huaytro y relator deportivo, no puedo decir Puerto Montt de aquí despegó y de aquí no nos gana nadie, cuidado. Pero al menos que se también hay que anotar bien este presidente, que es probable que los chicos se afirmen de aquí en adelante. A propósito de locutores, ayer fue el día del locutor en Chile. Saludo para Andrés Quinchamán también. Para pero ti. ¿No es locutor? ¿No es? No. ¿Y qué? Es notero. Ah, notero, bueno. Un locutor no. ¿Riflero, como dice el viejito Palma? Claro, ayer fue el Día Nacional del Locutor ya instaurado. Infante. Sí. Gracias a eso, me sorprendí en la mañana gratamente con auditoras que llamaban, que lo haya pasado bien, Rafa. ¿No pueden ser auditores? También auditores. Siempre son auditoras. Pero es que son, uno va para la doña de casa. Mujeres. Sí, sí. Pero son las auditoras las que sustentan la sintonía, señor. No en sea, el otro chiringuito. En el otro chiringuito, ya. Entonces, claro, un día 14 de abril del año 2010 deja de existir el tremendo locutor como lo es Petronio Romo. Petronio Romo, el que decía: el hombre que no es informado no puede tener opinión. No vamos, si quiere no le nombro el medio, si esto no es ningún delito que uno. Pero es más o menos eso. Entonces marcó años, ya, es parte, eso es una, es algo chiquitito de lo mucho que aportó a, digamos, a la radiocomunicación en Chile. Y a partir de ese momento, por ley, queda establecido 14 de abril como Día del Locutor. Así es que como no lo celebre, hay que celebrar. No, señor. Yo sé que lo celebró, porque miente, por Dios. Luis Avendaño, redondeamos a propósito de esto. La celebración. El término ahí de Deportes Puerto Montt, que yo te decía, me sorprendió gratamente. Y de este triunfo, ojalá que se afirme para próspero, o sea, para una prosperidad en triunfo también. El término cliché sería que sea un partido bisagra. Exactamente. Puede ser una. Entrar a una pequeña racha, porque en esta semana nos toca con Unión San Felipe, que está penúltimo. Pero viene, que ganó. Viene empezando a tomar vuelo, digamos, empató uno y ganó otro, tiene una mini racha. Deportes Puerto Montt jugó ahora con Ranger, le ganó bien. Ahora tiene Deportes San Felipe o Unión San Felipe. Que es totalmente ganable acá, no tiene por qué no ser diferente después de la presentación que tuvo contra Rangers. Después de eso viene San Luis. ¿Dos de local? No, de visita. Ah, de visita. De visita, pero San Luis está último hoy día. Entonces le tocan estos dos partidos que vienen, con el último y con el penúltimo, o con el penúltimo y el último, como usted quiera decir. Entonces existe la posibilidad que entre a una pequeña racha de partidos ganados, o por lo menos no perder, para subir en la tabla de posiciones. Entonces, pinta para bueno haber ganado en Talca. Toca ahora acá en San Felipe. Después se sale con San Luis. Sí, y en los dos es sumable completamente, teniendo en cuenta cómo se jugó el fin de semana. Entonces, en la teoría, pero claro, yo tengo mi aprensión. Pero para eso, y claro, para allá iba. Ah, ya. Es que caballo bueno repite. Si ya ganaste de una forma, ¿para qué vamos a seguir haciéndole cambio al asunto? Claro. Suple a Barrelet por Cerveto. Me parece bien. Y veamos cómo vamos. Sí. Pero no volver, como decía el viejito Palma, a Lemo otra vez de 9, Cerveto por el lado. Pero aquí pones si Lemo no tiene ni porte ni está acostumbrado ahí, viejo. Entonces, ya, en definitiva, si ya te solucionó el problema de ganar de visita de esa forma, sigamos de la misma forma, y en medida que se vayan lesionando los jugadores o que vaya alguna o haya algún problema, ir supliendo ese jugador con otro de la banca que prácticamente hace las mismas funciones. Así que, pero mantenerlos ahí mantengamos la misma figura. Claro, porque sacaba la cuenta y Palma entregaba buena matemática en 3 goles que ha hecho desde el medio campo, ¿ya? Cerca de los menos de los 30 metros del arco. Bueno, ese es su punto donde juega. ¿Sí? Tiene un muy buen pie para rematar al arco, pero tiene buen pie para habilitar. Pero no lo mandemos arriba cuando va a luchar. De repente hay centrales, porque es la idiosincrasia. Tú buscas dos centrales altos, no tiene nada que hacer el Lemo ahí. Aunque a mí me digan tiene un buen rechazo, no me consta su buen rechazo de Lemo, porque nunca ha ido a pelear mano a mano arriba. O sea, eso es una improvisación, ¿ya? Pero desde el medio campo, donde es su hábitat, puede rematar, puede convertir goles, como lo ha hecho. Puede habilitar en trecho corto y en trecho largo, con pases diametralmente opuestos donde esté el cancerbero del equipo contrario. Por lo tanto, es una llave maestra para hacer daño en el equipo contrario. Y según lo que escuchaba en la transmisión del día del partido, la pieza clave de este encuentro fue Bustamante. Ese sí que es un corto camino. La pieza clave, porque era el que hacía el ida y vuelta, sí, con la gente del medio campo y con los delanteros. Claro. Entonces se juntó bien, tuvo buenas jugadas con Gauna, donde lo habilitó mucho y donde Gauna hizo mucho mucho daño. Porque es que bueno arriba Gauna. Le llegaba pelota, sí, y él no esperaba a ver quién lo acompañaba, sino que como los caballos de carrera, agachaba la cabeza y hacia adelante. Exacto. Y a encarar. Y complicó mucho al lateral por ese lado. Lemo, en algún momento también por el otro lado, hizo exactamente lo mismo. Y Barrolet, en el medio, jugando al desgaste con los centrales, teniéndolos bien a raya. Haciendo su pega. Entonces, el que hizo el desgaste completo prácticamente en el partido fue Bustamante, según lo que escuché en la transmisión. Por lo tanto, vamos, esperemos ahora, como le decía a usted, esperemos ver que cuando se haga la transmisión del encuentro, veamos qué tan cierto es lo que vio el relator a lo que estaba pasando dentro de la cancha. Oye, y tan equivocado, claro, no creo que esté. No, creo, oye, ¿estás poniendo en duda lo que uno relata? Porque yo relato. ¿O crees que me invento? Sí. Ya. Hacemos un breve corte, ya estaremos con... Afortunadamente usted relata los días sábados a las 6 de la tarde. Si era antes, el día domingo a las 12, ganaba Puerto Montt todos los partidos. Señoras y señores, ya estaremos con el periodista Gerson López para que nos cuente ese tremendo triunfo allá en Valdivia sobre ABA, y es uno de los finalistas del máximo nivel del baloncesto chileno. Estoy a esta hora, señoras y señores, con Oregón, máquinas, motores, repuestos y línea de accesorios para su motosierra. Visítele, le esperan cordialmente en Chorrillos, 1198, Fono 34-8195, Oregón, la marca que domina el campo. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Bueno, iba de viaje. Ah, nos sorprende la luz, estamos en el aire. Por supuesto, aquí en Onda Deportiva de Radio Sago. Cambiamos de disciplina, se jugó. Cambiamos de balón, señor. Sí, esta, de balón, de recinto deportivo, de cancha, de todo. Porque ya hay finalistas de la Liga Mayor del básquetbol chileno. Dicen que el partido del sábado en Valdivia era como una disputa del título de Chile, ¿ya? Y que cualquiera de los dos, ya sea Ancud, lo decía el periodista Nelson Soto, desde Ancud decía, si gana Ancud va a ser campeón de Chile. Por su parte, el periodista Gerson López decía, si gana Valdivia, muchachos, va a ser campeón de Chile. A no ser por algún imponderable. ¿Por qué? Porque si uno ha visto también cómo se ha desarrollado la llave entre Temuco y el que clasificó los Leones, el nivel es más bajo. Buen triunfo del equipo de Valdivia, Luis Avendaño. Sí, yo la verdad es que estaba mirando un poquito de reojo ese encuentro, los guarismos que tenía ese encuentro, yeah. Y de repente lo dejé de ver porque empecé a hacer otras cosas y me di cuenta de que había terminado el partido y era como 66-59, me parece mucho. Yo dije, tiene que haber terminado el primer cuarto. Y no, había terminado el partido con ese marcador. Entonces, fue un partido de no mucha puntuación. Por lo tanto, asumo que tiene que haber sido un partido muy férreo en la marca y en la defensa de cada equipo. Claro, porque para tener esa puntuación, digamos, no es normal en una final tener esa puntuación tan baja. ¿Me repites cuál es la puntuación? 66 a 59. ¿Eso es como final de liceo, señor? Yo estaba mirando. Sí, después, no, en serio. Después empezó a... Sin desmerecer, cuando ya tenemos el audio de fondo con el periodista Gerson López, yo decía, Gerson, no fue alto el score, no fue alto el marcador en puntos, no sobrepasamos los 60 y tanto. Y yo le decía, compartía con Luis Avendaño acá, es como final provincial de liceo. Eso significa que hubo un trabajo titánico en los dos tableros de cada uno de los quintetos de ABA y también de el Club Deportivo Valdivia, que finalmente logra quedarse con el cetro de campeón Zona Sur. Ahora espera a Quilpué. Yo diría lo que tú viviste ahí, el público, Gerson, una verdadera final de Chile esta que se vivió ahí en la Catedral del Baloncesto en Chile, como lo es el Antonio Azurmendi. ¿Qué tal? Buenas tardes, una vez más, bienvenido a Onda Deportiva. Felicitaciones, Gerson. Buenas tardes, amigos. Sí, como tú lo dices, una fiesta deportiva lo que se vivió en la ciudad de Valdivia. Marcador bajo, tú lo decías, 66 a 59, el marcador final que quedaron en los registros. Ahí puede ser mérito de una buena defensa o quién sabe unos malos ataques, pero se jugó con los dientes apretados, como es un tema de una final. En donde creo que... al final Deportivo Valdivia el último cuarto lo ganó y lo ganó bien, no tuvo mayores inconvenientes de quedarse con el partido, con tres triples. Sacamos la cuenta con tres triples por parte de la gente de Ancud sobre la hora, y con eso le permitió maquillar quién sabe el resultado. Así que ante eso yo creo que Valdivia fue un justo ganador. No sé si por lo menos es lo que nosotros lo vimos así. Correcto. Luis Avendaño, te está escuchando Gerson López. Hola, Gerson, felicidades por el triunfo. Oh, muchas gracias. Yo no juego, pero feliz por ser Valdivia. No, para hacerle el seguimiento, obviamente, al equipo, termina siendo parte del equipo igual. Como cuando gana Puerto Montt acá en el fútbol, nosotros festejamos igual, como si fuéramos parte del mismo plantel. Claro. No, feliz, por supuesto, como valdiviano, de haberse metido una final más el equipo de Valdivia. Y nada, yo creo que es importante destacar en el último encuentro la normalidad de un juego. Y insisto, creo que un Valdivia que, tal como lo conversamos en un minuto, es un equipo que le saca una buena diferencia, lo gana bien el partido al equipo de Ancud. Lo derrota y lo derrota bien. Gerson, estuve viendo algunas imágenes del final del partido y efectivamente aparecieron las poleras. Igual las mandaron a hacer. Pero que eso no se puede, cuánto se llama, contar. No se mata. Ah, igual que me voy a contar una pequeña anécdota. Ya. Íbamos a conversar con Manuela en este minuto, pero está en una reunión con los dirigentes del Deportivo Valdivia. Perfecto. Habitualmente nos juntamos hasta ahora los dos para conversar, pero está en este minuto una reunión con la gerencia, con todo, para definir los detalles esta semana, sobre todo porque se vende en el tema del ticket y el cuento. Pero la anécdota que nos pasa a nosotros, estábamos en la escalera del Coliseo, muy temprano, 6 de la tarde, y 6:15 aproximadamente, esto en el tema de anécdota, de Cábala, llegan los árbitros, y los árbitros llegan con las copas. ¿Ya? Imagínate. Así que lo primero es, hola, ¿cómo están? Y darse vuelta al tiro, ni siquiera miran las copas. Es parte de la escala. Entonces, del tema de las poleras, claro, fue el tío que le habían mandado a hacer, pero la idea es que el equipo no se entere que están estas poleras hechas, ni mucho menos. Porque si hay algo que son cabaleros los argentinos, ni hablar. Claro. Gerson, y ahora ya finalizado este campeonato, ¿qué le queda a Valdivia? ¿Cuántos jugadores se van? ¿Cuántos jugadores se quedan? El jugador ese que usted decía que está con muchos dolores, ¿continúa? ¿Qué pasa en definitiva con los jugadores de Valdivia? Nos quedan por lo menos dos semanas más de básquet, el peor de los casos para Valdivia o para los Leones, porque se van a jugar cuatro partidos sí o sí, dos acá y dos allá. Y con respecto al tema de los jugadores, no, se da la situación que a pesar de todos los dolores, los malestares y todo lo que tenga, Nicolás Ferreira, el hombre sigue jugando, está con un, lo decían en las cuñas, que él ya hoy día abiertamente dice que el dolor es insoportable, pero por jugar el hombre sigue jugando. Y con el resto del plantel, bueno, hay que esperar que se termine. Valdivia tiene un plantel barato en el tema de nacionales, así que no es llegar y desprenderse, como por ejemplo el caso de Las Ánimas o el caso de Ancud, que para jugar la liga es a esa. Valdivia tiene un plantel bastante accesible para las arcas y no debería mayormente irse mucho jugador nacional, que es lo que se juega en la Liga Nacional, y lo que marca la diferencia son la traída de los extranjeros. Así que yo no veo al día desmantelándose ni mucho menos. Yo creo que al día le falta reforzarse a nivel de jugadores nacionales, porque ahí está escaso. Tiene mucho jugador juvenil y jugadores de categoría, como lo tenía o ahora con los Leones, que comienza esta semana, donde tiene cuatro seleccionados nacionales que son los nacionales. O sea, claro. Y Valdivia tiene solamente a uno, como es Castro Isla. En ese sentido no veo desmantelándose al cuadro valdiano. El que está medio complicado es Las Ánimas. Ahí ellos están viendo qué es lo que pasa con estos días. Son semanas y son días bastante complejos. Así que eso sí, pueden tener un éxodo de jugadores o se afirma la estantería. No sé cómo lo van a hacer. Bien complejo tienen ellos. Ya, Gerson, comparado con Ancud. Ancud tiene muchos jugadores de casa que defienden la camisola. Hay cuento como entre 4 a 5. Valdivia, en el plantel del Club Deportivo Valdivia, ¿cuántos valdivianos hay de casta valdiviana o la mayoría son foráneos? No, hay una mezcla, una mixtura, hay una parte. Lo que pasa es que como Valdivia tiene un plantel muy joven, y tiene un plantel, aparte de lo de Naranjo que pueden sumar, o Cabrera, son los únicos de afuera, el resto, Gerardo Islas, Valdiviano, Mauricio Kenny de Valdivia, el resto son puros juveniles. No tienes mucho para echar mano, por ahí suman un chico Aguilera que llegó del norte, pero en sí, por dar un ejemplo, las Saeza la juegan con mucha gente de casa, y ahí es donde queda más o menos poco. Por eso ahí se disfraza un poquito los planteles, porque tú tienes tres extranjeros, porque son el 70% de un equipo, ¿ah? Pero en la liga Saeza, donde solamente están con nacionales, ahí bueno, ahí tienes que echar mano a lo que es sin duda las series menores o lo que tiene de nacional. Pero a Valdivia le faltaría por ahí, por allá, sumar algún jugador de estos que están dando vuelta, como vimos en el Coliseo hacia atrás, estaba mucha gente de los turnos de ese sentido. Ya, andaban ahí. Se andaban mirando los partidos. Viene mucho, lo que yo recuerdo lo conversábamos, son la gente viene al básquet, le gusta. Sí. Y eso se reparte para todo Chile. Vi mucha gente de Temuco viendo los partidos, de gente de Osorno, de Puerto Montt, que vino a ver los encuentros, diciendo que ahí ya comenzó la segunda edición de la Saeza. Claro, oye, Gerson, a mí, por ejemplo, de lo personal me gusta mucho. Yo no sé si está nacionalizado un jugador venezolano, que es Fontena, ¿ya? Para mí un jugador más o menos completo ahí, un tipo que va a pelear el rebote, es generoso con el esférico y tiene buena puntería. ¿Qué sabes tú de él? Porque no se lo he preguntado al director de Onda Deportiva en Osorno, Eduardo Marín Valdés, si es está nacionalizado Fontena. Lo que pasa es que él es chileno-venezolano, así que ocupa la selección, no tiene mayor inconveniente. Ya. Estuvimos conversando el día sábado al aire con la radio, y él está libre ahí, para jugar en cualquier club. Sabemos que Osorno no tiene absolutamente básquet profesional por 2 años, por el tema del castigo, y solamente le resta la Saeza. Él lo jugó el año pasado por Español, entonces, que es la base, que era del mismo equipo de Osorno Básquet, y todo, pues, que era la continuidad. Pero hoy día es una situación que está abierta, que no le extraña que pueda aparecer en algún club. Acá en Valdivia lo habían sondeado más de alguna oportunidad, pero es un jugador caro. Entonces, claro. no está Valdivia y hartos clubes no tienen la solvencia como para empezar a traer. Habría que hacer hartos bingos ahí, pero no alcanzar tampoco. Claro, y para gastar plata nada, no sobra nada. Exacto. En absoluto, ahí ves el caso de la UD Conce, entre otros, que nada te asegura de tener un super plantel de ganar un título. Hace rato que la UD Conce no gana un campeonato. Exacto. Y un cuadro que tiene muchas lucas, con jugadores extranjeros de primer nivel, como fue lo que tuvo este año, y no ha pasado nada. No dio resultado. Así es. Entonces, sí. no te asegura nada traer un jugador caro. Pero Valdivia no está en condiciones de traerlo, y ya han seguido la apuesta ya hace 2 años, jugar con un plantel bastante reducido. Claro. Gerson, en la parte final, cuéntanos cuándo comienza esta serie con los Leones de Quilpué, y ya agradeciéndote también que nos hayas reporteado cada vez, nos hayas enviado noticias frescas de esta tremenda final que lograron imponerse al equipo de ABA Ancud. Bueno, los partidos se comienzan este día sábado a las 21 horas y el domingo a las 20 horas. Transmisión del CBO, el partido 1 y 2. Recordad que Valdivia terminó mejor ubicado que el equipo de Leones de Quilpué. Valdivia terminó tercero y Leones cuarto. Entonces, Valdivia tiene esa localía, va a tener una localía más y parte de local. Y la venta de entrada física comienza este día miércoles y el día miércoles de la noche ya está por la tiquetera. En donde, no me atrevo a decir, el igual que los partidos pasados, ya el jueves no quedan entrada. Perfecto, Gerson, vamos a seguir molestándote ahí porque es importante el reporte del representante nuestro del sur, como lo es el Club Deportivo Valdivia en esta gran final de varios partidos. Gerson, una vez más, gracias por tu eterna voluntad. Bueno, muchachos, nos estamos viendo y estamos conversando durante esta semana, si quieren, ahí vemos la previa antes de este partido, ¿le parece? Perfecto, eso es un hecho, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, que estén bien, muchachos. Chau, chau. Bien. Nos queda al día la información del baloncesto y de esta tremenda final que se vivió ahí con el cuchillo entre los dientes. ¿Ve que la pasaron Oscar el día viernes a las 6 de la tarde? Antes que cerrara la empresa estampado. No, si estaba bien. ¿Tendría órdenes estrictas, Gerson, de no divulgar? Yo creo que él las mandó a hacer. Gerson López. Basquetbolista de corazón, no te olvides, ¿sí?, que jugó la Liga Saesa también. De profesión periodista y además... Dice la historia de que se acabaron las cundas ese sábado ahí en Valdivia. No quedó nada. No quedó nada. Nada. Rápidamente pasamos en un resumen. La U, tendida en el fondo, el equipo... Penúltimo. Católica lo goleó. ¿Qué pasa en ese partido? Luis Avendaño Loaiza. Demasiada diferencia futbolística entre los dos equipos, incluso diferencia en el modo de enfrentar el partido con los jugadores. Me da la impresión de que la gente de Universidad de Chile llegó entregada al encuentro, en cambio, ¿cómo diciendo, nos van a golear? O sea, que ya iban ya mentalizados que iban a perder, no sé si a golear, pero sí a perder. En cambio, la Católica fue a buscar el partido desde el minuto uno y nunca tuvo, creo que llegó una vez la Universidad de Chile, pero no llegó más en el partido y tampoco le dio tanto trabajo a la gente de la Universidad Católica. Y solamente decirte, Luis Avendaño, que ayer fue el día una expulsión más complicado para mí. Me llegaban WhatsApp solamente en son de burla, señor, de los que las que se dicen y los que se dicen ser mis buenos amigos, ¿eh? Decían ja ja ja ja. Yo no respondí ninguno porque no tiene WhatsApp. Sí tengo WhatsApp. Empezar. Tengo WhatsApp. ¿Tiene? Sí, pues. Señor. Ah, ¿verdad que tiene? Sí, pero claro, sí tengo, pero la chimuchina no la responde, así que es la única forma de que la burla no, señora, no era bien recibida. Ayer fui objeto de burla durante y después del partido. Por favor, continúe. Y bueno, ahora a la Universidad de Chile la verdad es que está muy complicada, la verdad. No sé si es que la U va a estar como para pelear de mitad de tabla hacia arriba. Yo creo que va a estar para pelear de mitad de tabla hacia abajo. Y bueno, este técnico también le queda poca vida. Nada de vida. Está prácticamente colgando de la banca de la Universidad de Chile. Llegó por el patio del fondo y va a tener que irse por ahí, me parece. Mire, yo creo que lo van a sostener a este técnico hasta el fin de la primera rueda, donde se pueden hacer contrataciones y se puede buscar alguna mejora en el equipo. Y ahí yo creo que entre medio se va a ir este técnico en la Universidad de Chile. Y yo creo que se tiene que ir, porque si no, la Universidad de Chile va a ir cuesta abajo en la rodada y partido que pase van a ir perdiendo y los equipos ya le van a tomar la mano y ya no va a ser lo mismo enfrentar a la Universidad de Chile peleando arriba que a la Universidad de Chile peleando los últimos puestos. Y ahí donde yo creo van a tener que empezar a buscar una nueva opción la gente que está guiando ahora a la Universidad de Chile. No sé quién es el presidente, porque antes era Heller, ahora no sé quién es. Heller estaba poniendo harta luca en el plantel. Dejó de poner, claro, luca, y mira cómo está la Universidad de Chile ahora. Muy bien, gracias por tu comentario, que no fue ofensivo,